Bueno, 11:51, saludamos ya a Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, finalmente el director de emergencias del gobierno vasco, Jon Sánchez, ha dimitido o le han dimitido. Eso es, seguramente presionado, modo ironía. Pero al final, pues tuvo que dimitir. La verdad es que era una situación insostenible para, yo creo que insoportable de asumir para el PNV en estos momentos. Sí. Y que yo ayer estuve toda la tarde diciendo cuándo va a dimitir. Y bueno, para la última hora de la noche, creo que la noticia la daría seguramente pues en Gambara de Radio Euskadi la daría. Sí, a la noche fue, mira, eso no me enteré, que fue a la noche. Pensaba que había sido prontito esta mañana. Sí, porque en la situación en la que estamos, que un servidor de lo público y encima con un cargo de tanta relevancia en estos momentos, como director de emergencias de Osakidetza, pues que se ha pillado rompiendo el confinamiento, pues dice mucho de, bueno, de político y deja, la verdad es que deja un agujero negro muy grande que era queda preciso feo, tapar sí. Cuanto antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y seguramente también, y son meras especulaciones, si no se hubiera hecho pública la denuncia que recibió, pues el apercibimiento, porque él dice que todavía no ha recibido la denuncia, en Gara informan hoy que bueno, pues que igual que el PP, que insinúa como que la multa se le fue quitada desde Madrid, bueno, habría que ver si es real todo esto, bueno, pero lo que está claro es que, bueno, pues que ha tenido que dimitir porque fue la COPE, yo creo que el primero sí, que ABC, que dijo que... sí, por ahí llegaba todo, que filtraron la información. Y es lógico que al ser también otro municipio, otra comunidad, etcétera, todavía no haya recibido ni la notificación oficial, ¿no?, de la denuncia, porque suelen tardar bastante tiempo. Y supongo que ahora, con todas las miles de multas que se han echado, pues el proceso irá todavía más lento, porque hay muchas administraciones también que prácticamente están currando para hacer lo básico, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como tantas otras cosas, ¿no?, que ocurren y ocurrirán, y que entre dirigentes políticos decimos, y que si, bueno, pues que si no sé, alguien lo denuncia por un interés político o por otro, pues que no nos enteraríamos, ¿no? Ya, sí, sí, bueno, está pues claro. El caso es que fue delatado por sus propios vecinos del piso que tenía como segunda residencia en Castro Urdiales. Y en estas localidades costeras parece que no hace falta policía que se encargue de que la ciudadanía cumpla los preceptos del estado de alarma, porque ya se encarga cada vecino, cada vecina de que se hagan cumplir, ¿no? Y en este caso, bueno, pues le tocó a Jon Sánchez, director de emergencias, que llegó a este cargo porque el anterior, que hoy hemos estado revisando, Chema Unanue, se negó a centralizar todos los servicios de emergencias en Bilbao, todos los servicios de toda la comunidad autónoma vasca en Bilbao, y entonces se negó a que se centralizase y que se fuese desmantelando los centros coordinadores de Álava y Guipúzcoa, y bueno, y entró Jon Sánchez como buen comisario político que es, ¿no? Sí, veterano, ¿no? Veterano miembro del PNV, en este caso. Sí. Ahora, nos gustaría comentar un poco lo que ha sido la semblanza de este personaje. Bueno, decíamos, ¿no?, que en los servicios de emergencia de Bilbao, donde ahora, de emergencia, de Osakidetza, donde ahora tiene su cargo Jon Sánchez, pues bueno, pues que antes lo ocupaba Chema Unanue, que se negó a esa centralización, ¿no?, que quería hacer en Bilbao, pues desmantelando los centros coordinadores de Álava y Guipúzcoa. Y incluso el personal trabajador pues se negó a todo esto, y que pues, esto fue en octubre del 2018. Bueno, entonces llegó Jon Sánchez, y ya como buen comisario político, y que le da igual dirigir emergencias, cultura o derecha, pues que actúa como, bueno, pues como tiene que actuar, ¿no? Y como hacía, como decíamos también en cultura, como hacía cuando era concejal de cultura del Ayuntamiento de Bilbao, suya es la decisión, seguramente junto con Azcuna, de enfrentarse a las comparsas y evitar el desfile de carnavales, como ordenó en 2004. Hoy nos ha llamado la atención que un medio vizcaíno decía que era que fue el azote de las comparsas, ¿no? Como si las comparsas no se fuesen un virus o algo a erradicar, o un mal casi pandémico, cuando en realidad pues, las comparsas, el poco comparsas, son un agente activo en la cultura y en el ocio de Bilbao, puede gustar más o menos, pero que hace una labor de dinamización importante y en algunos eventos, pues es claramente imprescindible, como es en Santo Tomás, carnavales o hasta en Agusia, ¿no? Y también, pues, John Sánchez, Iván Lucía, dejó huella siendo concejal en Bermeo, anteriormente, antes de ser concejal de Cultura en Bilbao, y mucha gente lo recuerda, como hoy hemos visto en muchos tuiteros y tuiteras de locales, digamos, de Bermeo, que lo calificaban de trepa y que su ideología era tener poder y ostentar el cargo que sea, y con aires de arrogancia, fanfarrón, soberbio. Bueno, la verdad es que algunos se quedan bastante... bastante tranquilo. Bueno, pero que no se preocupe, que seguro que el PNV le tiene reservado algún otro cargo, de tantos y tantos que tiene el PNV, si será por cargo, ¿no? Lo que tiene el PNV, y en unos meses pues será director de otra cosa, de supervisor de nubes o de lo que sea, ¿no? No se preocupe usted, señor Sánchez y Barrosera, que pronto tendrá otro puesto. Ha dejado huella, el señor John Sánchez en este caso. Bueno, pues ayer por la noche, ya hoy oficialmente en la mayoría de medios, hoy a la mañana ya conocíamos finalmente su dimisión o su cese dimitido, en este caso el que hasta hoy era el director de emergencias del gobierno vasco. Y bueno, pues tenemos otro caso de, sí. Bueno, pues también de abuso de poder o de favoritismos, y que nos gustaría comentarlo aquí uniéndolo a lo de John Sánchez. Y es que esta semana se ha conocido también pues la operación oftalmológica de Julen Ballestero, que es el gerente del Hospital de San Eloy de Baracaldo. Es la única operación oftalmológica que se ha realizado en estos días de pandemia, en un claro caso de favoritismo, y que fue denunciado por el propio personal de este hospital maracanés. Tras decretarse el estado de alarma, el director de planificación de Osakidetza, Miquel Sánchez, anunciaba pues que en todos los hospitales vascos que quedaban anuladas todas las intervenciones quirúrgicas calificadas como no urgentes, ¿no? Sí. Incluso Nekane Burga ponía de ejemplo las dolencias oculares. Pero después de, o sea, precisamente ponía ese ejemplo de dolencias oculares. Sí, que no fueran de urgencia, ¿no? Entiendo. Pero una semana después, pues el gerente del hospital de San Eloy entró en quirófano y fue operado de una adolescencia considerada menor. E incluso después de operarse, pues mandó un correo electrónico al personal de este hospital pidiéndoles un esfuerzo de adaptación y que solo funcionase un quirófano de urgencias indemorables, algo que luego incumplió el mismo, ¿no? Luego, tremendo, ¿no? Mandó un correo electrónico diciendo no, solo podemos hacer las operaciones que sean urgentes por todo esto de toda esta crisis sanitaria, y luego lo cumple el mismo, ¿no? Bueno, pues los sindicatos hablan de abuso de autoridad y dicen que han antepuesto pues un interés individual al general, aprovechando su posición en el hospital, que si no de otra manera pues no hubiese sido operado claramente, ¿no? Joder, qué jeta. Estamos, empezamos bien esta mañana de crónica. En fin, bueno, pues también en este caso por lo menos ha habido respuesta sindical de los trabajadores que se han coscado, ¿no? Que se han dado cuenta de que, bueno, pero bueno, este que consejos vendo, órdenes vendo, que claro, para mí no tengo, ¿no? Hombre, se han coscado porque precisamente el personal sanitario de este hospital es el que precisamente lo operó. Claro. Entonces no ha podido hacerlo con mucho disimulo. En fin, bueno, a nivel laboral estoy viendo muchos puestos aquí en, vamos, trabajos en peligro, 176 empleadas y empleados que llevan ya 3 meses sin cobrar en la constructora Valzola. Que no es cualquier constructora, ¿eh? Ya. El comité de empresa empresa de la constructora Barzola, pues una que, bueno, constructora Barzola es una de las grandes constructoras relacionadas con el PNV, como algunos medios suelen decir siempre, por la gran cantidad de contratos que ha tenido. Hay que recordar que, bueno, pues que suya es la construcción del Guggenheim, la ampliación del Museo de Bellas Artes, el BEC, sedes de la Chancha, el TAP, la Supersur, bueno, o sea que lo tiene todo, ¿no? Sí, sí. Incluso el último tramo. El último tramo de ampliación en Bolinchu, que aquí lo hemos ido relatándolo, hablándolo continuamente, pues también, no sé si en conjunto o parte, pues también es pues lo está realizando la constructora Barzola. Bueno, pues la constructora ha entrado en un ERE de extinción para los 179 trabajadores y trabajadoras directos que tiene, bueno, pues seguramente, pues claro, en muchas ocasiones, como tendrá a su alrededor una red de, bueno, pues de subcontratas, ¿no? Pues para hacer, ¿no?, todos estos contratos públicos que tiene, públicos y privados. Es decir, me he metido en la página web de Barzola y es innumerable el nivel de trabajo que tiene, por eso nos sorprende que haya entrado en este ERE de extinción, ¿no? Y claro, este ERE de extinción lo ha hecho aprovechando el vacío legal decretado ante el estado de alarma. El comité de empresa de esta constructora entiende que Barzola está actuando de mala fe por no haber presentado un concurso de acreedores voluntario, pues amparándose en la prórroga que ha decretado el gobierno a causa de la pandemia. Y claro, y hace que todo este proceso se alargue con la consecuencia del impago de nóminas, ¿no? En estos momentos, pues tener 3 meses en el que no te pagan la nómina, pues bueno, pues claro, para algunos o para la mayoría trabajadores y trabajadores, pues habrá sido un perjuicio importante, ¿no? Y resulta, la verdad es que resulta incomprensible que una constructora con tanta carga de trabajo que ha tenido y tiene, sí, sí, y también relacionada, pues esté en esta situación, pero como dicen desde el comité de empresa, parece increíble, así lo cuenta, parece increíble la mala gestión por parte de la dirección en su expansión que había hecho en los últimos años en Europa y en Sudamérica. Claro, igual estaban muy acostumbrados a funcionar en el ámbito local, que están bien relacionados y funcionan de una manera, y claro, pues al entrar en otros mercados para su expansión en Europa y Sudamérica, que igual se funciona de otra manera o no tienen los contactos necesarios, pues claro, pues eso ha hecho que haya entrado en esta crisis tan, tan tremenda, ¿no? Un último dato sobre Barzola, para que veamos cómo funcionaba. En su momento, cuando era entrenador del Athletic, Marcelo Bielsa, y que se iba a hacer la ampliación, una remodelación de, bueno, de donde entrenan en el de Fama, pues que Bielsa se quedó flipado de todo, de cómo funcionaba esta constructora, que hacía lo que le daba la gana, que bueno, que no cumplía plazos, que subían los precios de, bueno, cómo funcionan muchas constructoras aquí, que lo sabemos por innumerables casos, ¿no? Y Bielsa se quedó flipado y lo denunció, y al momento el PNV y la dirección del Atleti le puso firme, le dijo, ya, a ver, que aquí es como funciona, siempre tú que vienes aquí nuevo, que vienes aquí a comentar, ¿no? Y eso es algo que fue muy llamativo en su momento, ¿no? Bueno, y que ahora... yo creo que fue, si lo recuerdo mal, fue la causa que luego Bielsa dejase de ser entrenador del Athletic. Ya. Pero no sé, no soy muy futbolero y no lo, pero ya, yo ya, creo ya. que fue la causa, pero bueno. A saber qué pasó por ahí, en efecto, ¿no? Sí. Porque el dinerito es lo que tiene. Bueno, oye, mucha polémica con el correo últimamente, y sobre todo con un artículo relacionado con los supuestos sueldos de profesionales sanitarios en Euskadi, que bueno, han levantado al sector y también a la gente, ¿eh? A la gente, y porque claro, en estos momentos donde el foco está puesto en el personal sanitario y que se dé esa noticia de esa manera, bueno, el correo ha tenido que rectificar, ¿eh? Sí, sí, vi el sorprendente corte de periódico de rectificación. Dices, oh cielos, se han asustado los de Neguri, ¿eh? Sí. Joder, se han asustado los de Neguri para tener que hacerlo. O bueno, sí, igual les han obligado. Pero claro, al final me ha quedado un poco la duda, porque claro, toda la noticia salió en el correo del domingo, sí, que se lee mucho más que luego en el correo del lunes. Y en el lunes, aunque rectificó, y la, creo que se llamaba Alba Cárcamo la que redactaba la noticia, aunque luego ya pues se rectificaban todos los sueldos y ponían los sueldos de verdad que tenían, pero claro, pues de domingo a lunes pues es diferente el haber puesto las noticias, ¿no? Yeah. Y claro, y no es una cuestión de quitar importancia a su trabajo porque ganen más o menos el personal sanitario, tendrá que cobrar lo que tenga que cobrar, seguramente tendría que cobrar más de lo que tenga más que lo que cobran y mucho más en estos momentos que están a tope en todos los o han estado a tope o siguen estando a tope en todos los hospitales, si no les falta la verdad, ¿no? Y bueno, y al final que tú estás trabajando con un sueldo determinado y que te digan que cobras 3-4 veces más, como en algunas ocasiones hacía, como el personal de enfermería o auxiliares de enfermería, pues bueno, claro, pues eso hace enfadar, es que todos los sindicatos se sacaron los... No, un trabajo periodístico muy, muy deficiente. O sea, eso está claro, ¿no? Porque, bueno, puede parecer más o menos, mucho o poco, pero no mientas con las cifras. O por lo menos infórmate bien de las cifras, ¿no? Suponiendo que no hayan mentido adrede, dices, ¿de dónde has sacado esas cifras? Es que parece increíble y que, bueno, pues pasa algo así en un diario como el Correo, tampoco nos sorprende. Pero no suele ser tan burdo, ¿no? En los artículos. Al final daba la impresión de, no sé, que lo que pretendían era como justificar, que decían, bueno, pues el personal sanitario está ahí, pero que fíjate lo que cobran, ¿eh? O sea, que tampoco se quejen tanto, ¿no? Ya. Daba esa impresión, ¿no? No. Bueno, y otra noticia también relacionada con el correo, y es que, bueno, la semana pasada el correo fue condenado a pagar 90.000 euros de indemnización a los tres menores acusados y condenados de matar un matrimonio octogenario en Ocharcoaga, que ya estuvimos hablando en su momento de todo este caso, le condenan por difundir información personal de los condicionantes familiares de los tres chavales condenados. Pues hablan de su familia, de que si vivía en una familia desestructurada, que si, bueno, todo... O sea, que el correo muchas veces tiende también a contarlo todo como para intentar justificar. Dice, bueno, pues se hicieron esto porque venían de tal familia o pertenecían a tal etnia o bueno, ¿no? Mm-hmm. Y al final han sido condenados. De todas maneras, todo esto ha sido criticado y por la Asociación de Periodistas Vascos y bueno. Pero la condena está ahí, por lo menos en otras ocasiones me imagino que se andarán un poco más al loro a la hora de publicar determinadas cosas, ¿no? El correo siempre es muy proclive a dar demasiada información y claro, y en este caso se lo han condenado porque eran menores. Si hubiese sido cualquier otra persona, pues no hubiese habido condena ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, y recordamos esos tres meses del desastre del vertedero de Zaldívar. Sí, pues hoy se cumplen estos tres meses desde que acabaron sepultados Alberto y Joaquín y bueno, pues en los pueblos alrededor del vertedero de Zaldívar, pues de 8 a 6 de la tarde tienen un horario amplio pues para poder hacer esta ofrenda floral que piden desde Zaldívar Arguitu y bueno, que se va a realizar pues en Zalla, en Marquina, que son los dos pueblos donde eran Alberto Joaquín, también en Ermua, Zaldívar, Eibar, Elgueta y Mayavia, ¿no? Y luego para las 8:30, yo creo que, bueno, sí, la convocatoria es para todos Euskal Herria, pues piden desde los balcones, bueno, pues que se enciendan velas y que se haga una cacerolada, pues para recordar que todavía están ahí sepultados estos dos trabajadores desde hace tres meses ya, en fin. Bueno, a ver si aparecen de una vez por todas. Pues nada, Óscar, charlaremos la siguiente semana. A ver en qué situación estamos, si ya con este plan de desescalada, ya estamos en otra, no sé, hablando de otras cosas. Si estamos en el plan 1, en el 2 o en el 3, ya veremos dónde estamos la semana que viene. Parece que el PNV quiere llevarnos ya al 4 directamente. Sí. Pero bueno, En fin. Ya de, no los quiero llevar ya ni a la nueva normalidad, sino a la normalidad de antes, ¿no? Que es lo que me gustaría. Con bueno, elecciones y con todo. Con elecciones y con todo, sí. Ya veremos, porque la potestad la tiene el Lendakari, lo mismo las convoca para julio. Ya os lo contaremos. Pues nada, Óscar, gracias. Seguir bien. Venga, hasta. Hasta la que me inauguro. Adiós.